kono ni jaboro wondore den innahu wonde manonde do alquranare la qawlu rasulin konde kongol nulado karimin teddudo ko dum woni jibril sabu kanko jibril ko allah on nuli yaddu o do wahayu ha hewta nulado me de mo muhammadin sallallahu alaihi wasallam do ko kanyum jibril faanda nulado on do innahu nonde alquranare la qawlu rasulin konde kongol nulado karimin teddudo.